mire, le hemos venido comentando que justamente el tema de la pandemia ha trastocado diferentes iniciativas, actividades culturales, sociales, políticas que se venían desarrollando de manera habitual en nuestro país. A pesar de ser una pandemia mundial, México ha resentido terriblemente esta pandemia y la suspensión de muchas de las actividades, no muchas de las actividades, sino todas las actividades. Poco a poco se empiezan a planear las actividades para los siguientes meses. En el caso de Mecameca, una de estas actividades es la famosa y tradicional temporada de luciérnagas en Mecameca, una tradición en la que año con año distintos parques ecoturísticos se preparan para recibir a este insecto, es decir, a la luciérnaga. Recorridos, avistamientos, senderismo y campismo son parte de los proyectos que los ecoparques realizan para disfrutar de la naturaleza, siempre cuidándola y siendo responsables con ellas. Este año, derivado de la contingencia por COVID-19, los recorridos serán realizados cuando el semáforo de la pandemia pase a color naranja. Es parte de lo que nos han indicado las personas que están organizando esta temporada de luciérnagas, un espectáculo natural, no tiene idea, bellísimo. Para hablarnos más acerca de lo que será esta temporada de luciérnagas en Mecameca en plena pandemia, tenemos en la línea telefónica a Juan Pablo del Valle Cortés. Él es gerente del Rancho del Valle Ecoparque, a quien le agradezco el día de hoy que nos haya tomado la llamada. Juan Pablo, muy buenas tardes. Verónica, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia, a todos tus escuchas. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues la temporada de luciérnagas en Mecameca va. Sí, afortunadamente hemos visto que, pues aunque el número de contagios ha aumentado, estamos animosos en que la gente entre en conciencia y poco a poco el semáforo vaya mejorando para que se nos permita abrir y que la gente de México y de los otros países que nos visitan pues tengan chance de disfrutar de este espectáculo natural. Todo depende absolutamente de eso, de que las autoridades nos digan, pueden iniciar. Además, muy seguramente ustedes crearán un protocolo o estarán trabajando en un protocolo para recibir a las personas durante esta temporada de avistamiento de las luciérnagas. Mira, las medidas de sanidad no son ajenas a nosotros, ya las venimos trabajando pues prácticamente desde que estos tres lugares abrimos, sobre todo la cuestión que tiene que ver con la limpieza. Pero bueno, a raíz de la pandemia hemos tenido que reforzarlo un poco. Y pues sí, habrá un protocolo de sanidad en el que básicamente se estará tomando la temperatura a todos nuestros visitantes. No se le permitirá el acceso, lamentablemente, a nadie que venga con síntomas respiratorios, ya sea de una gripa, una tos, pues lamentablemente no los vamos a poder recibir. Habrá tapetes sanitarios instalados en varios puntos de nuestros parques para que la gente pueda desinfectar la suela de sus zapatos. Y también muy importante comentarte que estaremos trabajando entre el 25 y máximo el 30% de la capacidad que tenemos. Es decir, vamos a recibir solo a una de cada cuatro personas que estábamos recibiendo por día el año pasado. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener la sana distancia, que va a ir de entre 1.5 metros y los dos. Y bueno, pues esas son básicamente las recomendaciones que se estarán manejando. Estos recorridos que se van a realizar, porque además de Rancho del Valle Ecoparque, hay otros parques más que conforman esta temporada de luciérnagas. ¿Cuándo inicia esta temporada de luciérnagas, Juan Pablo? Mira, nosotros quisiéramos que fuese ya, porque ya tenemos luciérnagas todos, pero esperamos que esté aperturándose entre el 13 y el 15 de junio, que es cuando se ha previsto que el semáforo baje de rojo a naranja. Solo de esa manera podríamos abrir, porque además te recuerdo las tres empresas que lo conformamos, que somos Bosque Esmeralda, Chalma, Tlalcolulco y Rancho del Valle, son empresas socialmente responsables. Entonces, de ninguna manera nos podríamos poner en este juego de poner a alguien en riesgo, ya fuese nuestro cliente o nuestros colaboradores internos. O sea, de ninguna manera estaríamos abriendo sin la autorización de las autoridades correspondientes, ya sea de nivel federal o estatal. Pablo, para las personas que nos escuchan y que no tienen como muy claro de qué va esta temporada de las luciérnagas, cuéntanos, ¿qué es la temporada de luciérnagas y qué podemos encontrar en Rancho del Valle Ecoturístico? Claro, mira, pues El avistamiento de las luciérnagas es un espectáculo natural con los que todos o la gran mayoría aquí en Ameca hemos vivido. Lamentablemente, o bueno, con lo que crecimos, lamentablemente se fue descuidando mucho nuestros bosques, las áreas naturales protegidas, y pues la población por ahí fue falseando en algunos puntos. Pero estas tres empresas que lo estamos manejando, llevamos más de 15 años trabajando con la reforestación de nuestros espacios, que más tarde se convirtió en la casa de las luciérnagas. Y estos insectos no desaparecen todo el año, más bien están en un proceso de crecimiento, pero durante los meses de mayo, junio, julio y quizá principios de agosto para algunos de nosotros, las podemos ver brillar en la noche. Entonces, pues para ellas es muy importante la humedad y un poquito el calor que tenemos en esta temporada, y es por eso que solo en estos meses podemos verlas brillar. Es un espectáculo de apareamiento. Lo que vamos a ver, o lo que les invitamos a ver, es cómo las luciérnagas machos están buscando a las hembras para poder aparearse y pues que haya más pequeñas luciérnaguitas el siguiente año. Todos los años, debemos comentarles, hemos tenido aumento de población porque todos los años hacemos más y más trabajos para que la casa de las luciérnagas que hemos instalado en Rancho del Valle, en Bosque Esmeralda y en Chalma Tlalcolulco crezca. Hemos abandonado, por supuesto, los productos químicos que las pueden dañar, hemos hecho cercado, mucha reforestación, acomodo de material muerto, brechas cortafuego, bueno, en fin, una innumerable cantidad de actividades que hoy nos permite haber multiplicado la población de luciérnagas. Y bueno, comentarles también que es turismo responsable, porque además de las medidas de sanidad e higiene que tendremos este año, pues hay mucho control sobre qué pueden y qué no pueden hacer dentro de los parques. Por ejemplo, no se puede fumar, no podrán tocar jamás a las luciérnagas, van a ver miles o quizá millones de ellas en algunos puntos, pero nunca, nunca las van a poder tocar. No podrán accesar con mascotas. Y bueno, todas estas medidas son para que año con año se sigan reproduciendo y año con año las podamos seguir viendo. Que eso es importante, Juan Pablo, porque es justo este tema que tocaste, el turismo responsable. ¿Cómo nos comportamos de manera responsable y amigable con el medio ambiente, que además nos presenta este tipo de espectáculos, nos regala estos espectáculos naturales? Esa es una muestra de que, pues, afortunadamente hay ciertos puntos en Amecameca en los que todavía podemos verlo y disfrutar de eso que nos regala la naturaleza. Pero, por supuesto, todo dependerá. El que nos siga durando por décadas o por quizás cientos de años, depende de nosotros y de quienes nos visitan, que sigan las reglas al pie de la letra. Rancho del Valle, Pablo, además del avistamiento y de los recorridos para ver aparearse a las luciérnagas, también ofrece áreas de campismo, cabañas, senderismos, que es un plus que ustedes están ofreciendo a los visitantes. Así es, nosotros contamos con restaurantes, contamos con cabañas y habitaciones con una capacidad total de 60 personas que pueden estar cómodamente en un solo día. Contamos con tirolesa, contamos con área de acampado, más de 3 kilómetros de senderos muy amplios en los que pueden caminar, correr, andar en bicicleta, en fin. Tenemos granja, venta de productos lácteos, y nuestros compañeros de los otros parques, por ejemplo Bosque Esmeralda, tiene mucho turismo de aventura, o sea, tiene muchas actividades que tienen que ver con instrumentos como la tirolesa, el rappelling y ese tipo de cosas. Tienen sus cabañitas también. Tienen lanchas y bueno, tienen ahora un vivero, ellos producen sus propios árboles, eso está padrísimo. Y Chalma Tlalcolulco aún no cuenta con este tipo de infraestructura, pero ya dan sus recorridos y tienen un parque espectacular. Pues ahí está, Pablo, ¿dónde podemos darle seguimiento a las actividades que está realizando Rancho del Valle? Y también para conocer este protocolo de sanidad, cuando se reabra en esta temporada la visita para ir a hacer los recorridos de las luciérnagas. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Rancho del Valle Ecoparque, y nos pueden escribir a través de WhatsApp al 55 5964 0017. Por supuesto, a Bosque Esmeralda lo pueden encontrar así en Facebook también, como Bosque Esmeralda, o como Santuario Bosque Esmeralda, y su número es el 55 36 62 46 15. Y a Chalma Tetlalcolulco lo encuentran así en Facebook como Ecoturístico Chalma Tetlalcolulco, y en cualquiera de esas tres páginas van a encontrar exactamente la misma información, porque debo decirte que como somos una ruta y hemos estado trabajando en equipo desde que este proyecto nació, van a encontrar los mismos precios de acceso, las mismas medidas de sanidad, de higiene y de sana distancia. Fíjate, eso me parece bien interesante, Pablo, porque no nada más te centras en el espacio donde tú eres gerente, ¿no?, que es Rancho del Valle, sino que hay la promoción también para visitar estos dos espacios, como es Bosque Esmeralda y Tetlacolulco en Chalma. Tetlacolulco en Chalma. Bueno, Rancho del Valle está en Santiago Cuautenco. Tetlacolulco, ay, me cuesta trabajo pronunciarlo, en Chalma. Sí, y bueno, Bosque Esmeralda en la cabecera municipal. Es importante esta alianza que han hecho, porque bien señalas, es una ruta, no es el negocio de una empresa. No, eso es lo que comentamos cuando nos uníamos. Si una sola persona o si una sola de estas empresas quisiera comerse el pastel solito, arruinaría su espacio, su santuario. Lo que hicimos, y esta estrategia que se ha implementado desde hace 4 años, es distribuir la capacidad de carga que tiene cada uno de los espacios y enviar a los turistas equitativamente a estos tres lugares, para que justamente no se rebase la capacidad de carga de un solo espacio y dañemos de alguna manera a la naturaleza y, por supuesto, a las luciérnagas. Entonces, eso es nuestro fin. De ahí viene la idea del turismo responsable y, pues, eso es lo padre de lo que nos ha congregado, la ruta de las luciérnagas. Pues, un esfuerzo importante, además, pues, empresas socialmente responsables y empresas locales. Pablo, antes de irnos, nos está preguntando Marta Hernández, ella nos escucha en Carolina del Norte, nos pregunta, entonces, cuando este insecto tiene luz, ¿es solo para el rito del apareamiento? Exacto, es únicamente su ritual de apareamiento, después crecen durante 9 meses, pasan por varias etapas de crecimiento, y hasta que logran salir de la pupa, es como la vueltita de la mariposa, se convierten en un ser luminiscente y es cuando brillan y se vuelven a aparear. Pues está ahí la explicación. Además, es bien interesante conocer la historia. Ustedes antes, lo que nos explicaban hace un año, es que antes de iniciar estos recorridos, ustedes dan toda una explicación, además de los cuidados que se deben de tener, pero toda una explicación de cuál es el comportamiento de este insecto, ¿no? También es importante dar esa información para que nosotros conozcamos ante qué estamos. Así es. Siempre que nos visiten van a tener una plática introductoria que dura aproximadamente media hora, 15 minutos, donde les hablamos justamente de cuál es la naturaleza de la luciérnaga, por qué está aquí, dónde la vamos a encontrar, dónde no hay que pisar, dónde no hay que acercarnos, pero sobre todo les hacemos ver que somos muy dichosos, este género volcánico que abarca Tlaxcala, Puebla y parte del Estado de México, porque somos de los pocos que tienen a la Potinus palaciosi, esa es la especie de nuestra luciérnaga, pues aquí en México. Pues está ahí, Pablo, esta invitación, esta información que nos estás dando, la ruta de las luciérnagas, la temporada de luciérnagas en Ameca Meca, sí va cuando estemos en semáforo naranja. Por lo pronto, estaremos al pendiente de las indicaciones que ustedes nos van dando a través de las diferentes páginas de internet de estas tres empresas que nos has mencionado: Rancho del Valle, Ecoparque, Bosque Esmeralda y Tetlacolulco, que está en Chalma. Estaremos muy al pendiente. Queremos agradecerte estos minutos y, bueno, ya estaremos visitándolos cuando se abra esta ruta de las luciérnagas. Claro que sí, los esperamos con los brazos abiertos, ahí consulten los precios, el paquete de hospedaje más el recorrido de las luciérnagas, y siempre decirles que los estaremos cuidando, que van a tener una visita segura, sana y con mucha sana distancia.